estamos en el capítulo 5, de hecho ya nomás nos queda el capítulo 6, porque vamos a la mitad del 5. Y nos quedamos la clase pasada en el versículo 18, donde dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se fijan, desde el versículo 18, que ya habíamos visto la clase pasada, ¿qué fue lo que más? ¿Les doy un resumen? Bueno, un pequeño resumen. Estuvimos hablando de cómo el versículo 18 es el último versículo de una exhortación poderosísima que hace Pablo desde el capítulo 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y de ahí se pone a desglosar la mente de los gentiles, cómo andan en su vanidad, cómo andan en cosas que no aprovechan, y da una razón que es la dureza de corazón en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Un creyente que está en el Señor no puede andar en la vanidad de su mente, no debe, pues, aquí lo dice, ya no requiero. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos les dije, es un requisito la palabra requiero? Requiero requisito. Si vamos a un lugar y nos dicen, necesito un ingeniero industrial, pues es un ingeniero industrial, no es una mercadóloga, así es que ni vayan. No es una contadora, o no es un ingeniero industrial. Lo mismo sucede aquí, el Señor a través del apóstol Pablo está diciendo, esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden en la vanidad de su mente, es un requisito para un cristiano. ¿Y cómo es que no vamos a andar en la vanidad de nuestra mente? Aquí lo dice también. Pues si los que andan en la vanidad de su mente tienen el entendimiento entenebrecido, entonces los cristianos deben de tener el entendimiento alumbrado. ¿Están de acuerdo? Lo contrario. Y dice, ellos, los gentiles, por la ignorancia en que en ellos hay, están duros de corazón. O sea, un cristiano no debe andar en ignorancia. Y su corazón debe estar ablandado, no endurecido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es como agua que penetra en nuestro corazón, ablanda la tierra, pero también es un martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios también es una espada que corta y penetra. Entonces, todo lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida es tocar nuestro corazón para que ya no estemos endurecidos. ¿Y qué es lo que endurece el corazón? El pecado, exactamente, el pecado endurece el corazón. Y entonces, precisamente, poniendo él el fundamento, empieza desde el versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Y empieza a decir que debemos desechar de nuestra vida como cristianos y buscar la verdad, buscar la santidad, buscar no vivir airados. Y así empieza, ¿no? Pero es muy importante entender que cuando Pablo dice eso, en el versículo 18, otra vez me regreso al 4, 18, 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que cuando tenemos el corazón endurecido por el pecado, lo que sucede en nosotros inmediatamente es perder la sensibilidad. ¿Qué quiere decir perder la sensibilidad? A ver, Estefanía, ¿tú qué vas a ser dentista? Cuando le pones anestesia a alguien, ¿qué quiere decir? Pues ya no va a sentir ningún estímulo, ya no va a sentir nada de lo que pase y le hagas, o sea, se va a dar cuenta. Por más horroroso que sea lo que esté haciendo un dentista, porque todo el mundo le tenemos miedo a los dentistas, ¿no? O sea, ya ves que te ponen el taladro ahí, ay, uno así, ¿no? Bueno, gracias a Dios por la anestesia, porque por la anestesia perdemos la sensibilidad al dolor. Entonces, aquí dice que el pecado nos anestesia, no nos damos cuenta, no sentimos. Llegamos a un grado tal de estar en el pecado que no podemos sentir ni siquiera repulsión por él. O sea, eso es en nuestra vida pasada, pero entonces por eso nos dice Pablo, ya no anden como los gentiles, que no sienten. Ellos no se dan cuenta, ellos ni siquiera se les ocurre tener idea de lo que es una vida en santidad, una vida transformada. Pone el ejemplo, claro, de que ya no, que nosotros no hemos aprendido así de Cristo, mas ustedes no han aprendido así de Cristo. No han aprendido así de Cristo. Pero luego, ¿qué dice el 21? Ajá. Entonces él dice en el 20, mas ustedes, vamos a suponer que yo soy Pablo y les estoy hablando a ustedes los de Éfeso. Mas ustedes, María Luisa, Obi, Lupita, Betsy, cada uno de ustedes no han aprendido así a Cristo. No han aprendido a él. Claro, dice Pablo, si es que en verdad le han oído. ¿Se fijan? ¿Cómo hace una aclaración ahí? Porque muchos oyen, pero en realidad no oyen. Muchos dicen creer, pero en realidad no creen. Muchos dicen ser seguidores de Cristo, pero en realidad no son seguidores de Cristo. Dice, y habéis sido por Él enseñados. O sea, esto que estamos haciendo ahorita, aunque yo estoy aquí, yo nomás soy una persona que estoy transmitiendo la palabra del Señor. O sea, en realidad Él es el que nos está enseñando, y me incluyo, porque yo cada que preparo también estoy aprendiendo. Conforme a la verdad que está en Jesús. Recalca verdad conforme a la verdad que está en Él, en una persona que es Jesús. Bueno, todo el capítulo 4 está hablando de cosas que antes se hacían y que ahora no debemos hacer. Por ejemplo, en el 28, el que hurtaba no hurte más. No andes de ladrón. Trabaja, ¿verdad? Para que puedas compartir con los que tienen necesidad. No solamente nos dice, deja de hacer esto que está mal, sino que lo cambia tu parecer, pero aparte haz cosas que tengan fruto. O sea, deja de robar, pero ahora trabaja para que con tus propias manos le ayudes a los que tienen necesidad. No es, deja de hacer y me quedo en un estatus ahí de inercia, y ahí voy nomás existiendo en el planeta y no hago nada por nadie. No. Dejo de hacer cosas y hago cosas. Es donde viene el cambio de la vestidura, ¿verdad? Vestidos del nuevo hombre, como que en el versículo arribita, el 23 y el 24 dice, renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, me quito la vestidura del viejo hombre y me pongo la nueva, creada según Dios. Que esto no se hace diciéndolo. Ay, si yo declaro que soy, me he visto el día de hoy con el nuevo hombre. No es eso, ¿verdad? Pero hay gente que cree que así se hacen las cosas. No es así. Ok. Si nosotros continuamos en el versículo 30, ¿sí? Así es, entre otras cosas. Llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo, esa es una, pero ese es como el acto de obediencia como consecuencia de algo, a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a obedecer a Cristo? Pues primero tengo que conocer lo que dice. Entonces, de alguna manera, tengo que llenarme de Él para, como consecuencia, llevar mi mente cautiva a su obediencia. ¿Sí? Entonces, son cosas prácticas, no se dan así por inercia. Tenemos que hacer cada uno de nosotros algo que nos está demandando el Señor. Y luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y luego el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, precioso de Dios, sella a cada creyente en el momento de su conversión. Cuando una persona se convierte por obra del Espíritu Santo, nace de nuevo, el Espíritu Santo trae vida a ese corazón. O sea, eso es nacer de nuevo. El que estaba muerto en pecados, recibe la vida de Cristo y nace del Espíritu. En el momento en que el Espíritu de Dios nace en esa persona, o lo hace nacer a él, pues, en el Espíritu, en ese mismo momento, esa persona es sellada por el Espíritu Santo. Y una persona, ya lo vimos hace más de un año, una persona sellada por el Espíritu Santo de Dios, no se le va a salir el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando trae la conversión en un corazón, va a estar guiando a esa persona, a su palabra, a su camino, a obedecerle. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros vemos testimonios pésimos en personas que se dicen ser creyentes. Y esas personas andan en una vida completamente apartada de Dios, haciendo barbaridad y media y viviendo como gentiles. Entonces, hay dos razones para esto. Una es que realmente nunca fueron nacidos de nuevo y no tuvieron al Espíritu Santo y que fueron engañados, o que están engañados ellos mismos pensando que lo son cuando no lo son. Nunca se arrepintieron de corazón. O es un cristiano que nació de nuevo, pero que no se ha alimentado de la palabra de Dios, por lo tanto no puede llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Recibió al Señor, pero esto no puede ser un estilo de vida largo y por mucho tiempo, no puede ser. Porque si tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo no le va a permitir quedarse estático sin conocer de Él. La obra del Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios al nacer de nuevo, Él se asegura, Dios, de que ese creyente crezca y madure en la fe. Le va a poner hambre en su palabra, le va a poner deseo de conocerlo, le va a poner deseo de obedecerlo. ¿Sí les queda claro? Pero a veces fallamos, a veces todavía no le permitimos a Dios un completo control de Él en nuestra vida, del Espíritu en nuestra vida. Y eso es cuando no somos llenos del Espíritu. Por lo contrario, cuando somos llenos del Espíritu, nosotros le cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo y le cedemos a Él, a través de la obediencia a su palabra, a lo que Él dice, nuestra vida. Entonces, eso es una vida llena del Espíritu. No es un show, ahorita lo vamos a explicar. Vamos viendo, y sigue el apóstol Pablo todo el capítulo 5, sean imitadores de Dios, anden en amor, no quiero que anden en fornicación. Ya explicamos lo que eran los pecados sexuales, por cierto, que aquí donde dice el 4:19, que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, o sea, pecados sexuales, toda clase de impureza. Curiosamente, lo que está en la carne, lo contrario al Espíritu. O sea, cuando una persona no está obedeciendo a Dios y no está llena del Espíritu de Dios, entonces fácilmente va a tender a pecados de la carne, que lo van a llevar a esto, a la fornicación, a la lascivia, a la impureza, a los malos deseos, a las pasiones, a todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales, ¿ok? Y lo dice 5:3, que ni fornicación, ni inmundicia, ni nada de eso se nombre entre ustedes, nacidos de nuevo. Que ni se nombre. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo, desgraciadamente, mucha gente que por un lado cree que es creyente viviendo como pagano, porque esto está describiendo a todos los paganos, y otras personas que tienen el conocimiento de Dios, que nacieron de nuevo, pero que no han hecho lo que tienen que hacer, que es llenarse de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y ser llenos del Espíritu a través de eso, que esa es la forma de ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu no es una cosa que tienen unos cuantos, porque es un mandato, todos tienen que ser llenos del Espíritu, todos tenemos que ser llenos del Espíritu. Y la fórmula que da la Biblia en todas partes no es con actos así llamativos, ostentosos. La fórmula que da es metiéndonos a la palabra, porque la palabra, al llenarnos de ella, como dice en el versículo 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo que les estaba explicando desde el 4:17 hasta el 5:18, todos son cosas que hacemos en la carne y nos está diciendo no hacer. Entonces, el versículo 18 termina con que no se emborrachen. Porque la borrachera, ¿qué es lo que busca una persona que se emborracha? Ya lo vimos la semana pasada. Placer. ¿Qué más? Salirse de la realidad, pero más que nada busca algo como gozo, alegría. Y eso es un sustituto idolátrico de buscar la llenura del Espíritu Santo. O sea, no hay tal que yo pueda agradar a Dios yo buscando mi felicidad, mi gozo, mi alegría, con la bebida, cuando Dios dice que debo de buscarlo en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, termina desde el 4:17 hasta el 5:18 con la palabra no se embriaguen, o sea, obras de la carne. No se embriaguen. Ya volvió a repasarlo, lo que es los pecados sexuales. ¿Se fijan cómo lo remachó en todo esa porción? Entonces, es bien importante entender cómo va culminando esta sección de exhortación y poniendo el tapete para que podamos entender de qué manera no podemos vivir así. Ahora, nosotros como creyentes, si el apóstol Pablo no hubiera puesto la segunda parte del versículo 5:18, que es ser llenos del Espíritu, todo lo demás hubiera sido un legalismo y hubiéramos tenido que hacerlo en nuestra carne. Tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fornicar, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de enojarme, tengo que dejar de todo lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Hasta de darle lugar al diablo en nuestras fuerzas. Pero el Espíritu Santo de Dios se encargó de entretejer así en toda la carta del libro de Efesios la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque no hay manera de hacer todo lo que nos pide en nuestras propias fuerzas. No hay manera, en lo humano no hay manera. Tarde que temprano, cuando lo hacemos en lo humano, para empezar, estamos haciendo a un lado la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Por otro lado, estamos haciendo nula la obra de Cristo en la cruz, que nos trajo redención para poder vivir una vida diferente. Por otro lado, estamos cayendo en un pecado tremendo que se llama autojustificación, que nos queremos hacer justos por nosotros mismos, cumpliendo la ley. Y cumplir la ley nadie la puede cumplir, ¿están de acuerdo? Entonces, si el apóstol Pablo no hubiera puesto ese pasaje, bien, antes bien sean llenos del Espíritu, cuando dice así en el griego, está dando una orden, sean llenos, no es, ahí si quieren, ¿eh? O si les gustaría, a ver si a lo mejor Dios se complace de ustedes, o se place, o se apiada de ustedes y los llena de su Espíritu. No, sean llenos de su Espíritu, pero luego continúa. ¿Qué sigue? El 29. Exacto, ahí está la clave de cómo ser llenos del Espíritu. ¿Se dan cuenta? No encajó el apóstol Pablo ahí unos pasajes de que cantemos y hablemos. Primero dice, hablando entre vosotros. ¿Qué hicimos al iniciar? ¿Qué leímos? Un salmo. ¿Y qué leímos? La palabra de Dios. Esa palabra de Dios, al leerla, Dios la envía a nuestro corazón. Aquí entra y actúa en nosotros. ¿Qué nos hace? Si lo hubiéramos leído todo el 89, el Salmo 89, hubiéramos comprendido completamente, con mucha calma, todo lo que habla del Mesías, que es Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida siempre va a exaltar a Cristo. Nunca se va a exaltar al Espíritu Santo, a sí mismo no se va a exaltar. Tampoco va a exaltar a Dios, va a exaltar a Cristo, porque es la obra del Espíritu Santo. Pero siempre la obra de la Trinidad, siempre está la Trinidad trabajando, ¿ok? El poder del Espíritu Santo nos lleva a exaltar a Cristo, a la obra de Cristo. Y en los salmos, en los himnos, en los cánticos espirituales también, porque no nomás es, lean la palabra, adoren a Dios. Entonces los cantos e himnos espirituales deben de ser de corazón, en nuestro corazón. Claro, vamos a usar la boca, claro, vamos a usar nuestra mente, porque dice que lo hagamos con el entendimiento. Pero entonces es una parte importante en la que Dios determina cómo ser llenos del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu es una persona que conoce la palabra de Dios, que la busca, que se alimenta de ella, que se nutre de ella y que sabe que no puede vivir sin ella. Porque si no, entonces ¿en qué caería? En estar en sus fuerzas. ¿Y qué pasa? Cuando no leo la palabra, no me nutro, no adoro a Dios, no estoy en comunión con Él, pues todo lo que hago desde que me levanto y pongo un pie y me voy y no hago nada de eso, yo ya lo estoy haciendo en mis fuerzas. Ya lo estoy haciendo en mis fuerzas. ya estoy autojustificándome. Y al ratito ahí nomás, ay, Dios mío, perdóname, ay, ayúdame, ya me acuesto porque ya estoy agotada, ya fueron las 12 de la noche. En todo el día, todo lo que hice fue mis fuerzas. Y por ahí me acordé a lo mejor de ay, Dios, gracias, o sea, pero en realidad, y con mucha frustración, porque muchas cosas las hacemos en nuestras fuerzas y entonces estamos en la carne, obrando con nuestras fuerzas. ¿Sí me explico? En la carne, autojustificándonos. A lo mejor no estás haciendo todo lo malo que dice aquí, pero simplemente estás dependiendo de ti misma. ¿Se dan cuenta? Y a todas nos pasa. Entonces sí es importante entender cómo es que somos llenos del Espíritu. Fíjense, en algunos pasajes, acá nos vamos a regresar poquito a Efesios capítulo 1. Sí. ¿El cuál? ¿Cuál versículo? El versículo 15. ¿5:15? Sí. 5:15. Dice que con diligencia, que andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahí andar como sabios es igual buscando la palabra de Dios y la palabra de Dios y todo eso. Exacto. De hecho, eso es parte de lo que estuvimos las últimas dos semanas viendo, la importancia de que esa sabiduría no es tu sabiduría, sino la de Dios. Es la sabiduría de Dios aplicada en nuestra vida, porque miren, mucho dice la Biblia que debemos ser sabios, pero no vamos a ser sabios nunca si no aplicamos lo que Dios nos dice. Y comentaba yo con unas personas, ¿no? Ayer, ahora, de lo que es a veces creer que estamos buscando la voluntad de Dios en ciertas cosas, como por ejemplo, dice la Biblia, sométete a tu marido, ¿verdad? Así le dice a la mujer, tú sométete a tu marido. Y yo voy a hacer algo, pero digo, y no le he dicho a mi esposo, no le he dicho a Jorge, pero voy a orar a ver si me tengo que someter. Y me pongo 3 días orando, y Señor, me tendré que someter, o lo hago, y Señor, y ahí estoy orando. Y ¿ustedes creen que yo soy sabia al hacer eso? ¿O estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O tengo que orar para ver si me tengo que someter a mi marido? Díganme, ¿realmente tengo que hacer eso? Ya está, ¿verdad que está muy clara su voluntad? Así es, ya está su voluntad ahí. Ya no tengo que orar para pedirle eso. Ya lo que tengo que, si acaso orar es ayúdame a ser obediente. Porque por lo que veo, no quiero ser obediente. Me resisto, no puedo, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes, no puedo. Eso es muy diferente. Para eso se requiere la oración. Para, Señor, es que tu Espíritu Santo me ayude a obedecer lo que tú ya dices, que yo ya conozco y que tengo bien claro. Entonces, queremos ser muy espirituales desobedeciendo a Dios. Eso es falta de fe. Por un lado, también es rebelión. Así como de duro que se oye, es rebelión porque yo quiero seguir haciendo mi voluntad y no la de Dios. Cuando ya conozco la voluntad de Dios. Es necedad lo que decías aquí. Andad como sabios, no como necios. Yo ya conozco la palabra, la sé, tengo una sabiduría, pero si no la aplico, soy una necia. Bíblicamente hablando, y le está hablando a creyentes. Lo mismo dice en el 17, o sea, lo que continúa que leíste ahorita, por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos. O sea, yo ya entiendo que me tengo que sujetar a mi marido, pero no lo hago, entonces soy una insensata. Y vimos que la palabra insensata, ¿qué era? Que no tenían ¿qué? Sesos. O sea, no tienes cerebro. Eso es. No estás pensando. No, te di un cerebro para que pienses y entiendas, no que vayas a hacer algo completamente contrario a lo que yo te estoy diciendo. Y las mujeres somos muy dadas a espiritualizar las cosas. Queremos algo, nos entercamos en algo y luego queremos que Dios nos respalde y nos guíe y nos ayude y nos dé luz verde y haga lo que yo quiero. O sea, fíjense qué hacemos entonces. Estamos manipulando a Dios con su palabra. Le decimos a la gente, yo estoy orando y yo, pero espérate, no necesitas orar. No, yo estoy orando para ver si es su voluntad, yo dejo de hacer esto. Algo que sabemos que sí es su voluntad. ¿Será eso agradable a Dios? ¿Verdad que no? No es agradable. Muy bien, entonces les decía, volvemos al capítulo 1, antes de terminarse el capítulo, a la mitad más o menos, el versículo 13, dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo ahorita? Habiendo oído la palabra de verdad, no se puede nacer de nuevo si no oímos la palabra de verdad. ¿Cuál? El evangelio. El evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es ven y recibe a Cristo y Él va a cambiar tu vida y vas a ser muy feliz. No es eso. El evangelio es: eres pecador, has pecado delante de Dios, tu pecado te va a llevar al infierno. Si tú no te arrepientes, la ira de Dios va a caer sobre ti, porque Dios es santo, es puro, es justo y no tendrá por inocente al culpable. Dios va a derramar su ira sobre todo aquel que no se arrepiente y reciba la salvación de Cristo. No hay otra manera de salvarnos, pero te tienes que arrepentir y seguir a Cristo y creer en Cristo y seguirlo a Él implica que te niegues a ti mismo. Implica que digas: yo ya no voy a vivir más, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el evangelio no es ven, todo te va a salir bien y recibe al Señor y ya en un papelito, ya mira, ya eres salvo. No es eso. ¿Mande? Y todos tus problemas se van a arreglar y tu vida se va a transformar. Eso no es el evangelio. ¿Saben qué? El evangelio incluye sufrimiento, incluye ser vituperado por Cristo, por su causa, por su nombre. Incluye que vas a pasar pruebas y tribulaciones donde tu fe va a ser probada. Dios va a permitir que tú estés en medio de una prueba tremenda, una o dos o cinco o 20 veces a lo largo de tu vida. Implica ser aborrecido por su causa. Implica muchas cosas. O sea, no hay tal que el evangelio que se predique bíblicamente sea para atraer a la gente con puras cosas buenas. De que hay, no hay duda que Dios nos bendice, nos transforma la vida y nos cambia. Pero eso incluye las pruebas, las tribulaciones. De segurito te va a aborrecer el mundo. Claro, el mundo nos va a aborrecer si nosotros vivimos contrario al mundo. Pero si vivimos igual que el mundo, acabamos de leerlo, nos vamos a parecer al mundo y nadie nos va a aborrecer. Entonces, ¿dónde está mi cristianismo? ¿Dónde está mi cristianismo? ¿Se dan cuenta? No hay tal. Entonces, una persona que recibe el evangelio o un evangelio equivocado, mercadológicamente maquillado, donde se le ofrece a la persona lo que quiere oír y no lo que la palabra de Dios dice, es un evangelio adulterado que produce un fruto adulterado. O sea, el producto es un cristiano que no es cristiano. ¿Sí? Valga la misma palabra. Ok, entonces aquí dice: fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo sellado en nosotros? Ahí lo dice. Hasta que nos posea, hasta que nos redima, se consuma en la redención, que es cuando Él venga, ¿verdad? De hecho, para siempre, pues, pero aquí en la tierra, ahí está, estamos selladas. Todo aquel que creyó y todo aquel que creyó el Evangelio, ¿verdad? De nuestra salvación. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se manifiesta una persona que está llena del Espíritu? Es importante entender cómo se va a manifestar en la persona el que nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios. A ver, ¿qué dice 5:1? Ahí Efesios. ¿Cómo qué? Ajá. A ver, ya se los dije, ya lo explicamos también en una de las clases anteriores. Un hijo amado Un hijo que se sabe amado por Dios es un hijo que generalmente está obrando de acuerdo a la voluntad de su padre. Pero un hijo rechazado, ¿cómo actúa? Como con rebeldía, ¿no? Contrario. Entonces, si Dios ya nos adoptó, como dice el libro aquí en Efesios capítulo 1, nos ha adoptado, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha llamado a ser coherederos con Cristo, nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Todo lo que dice el capítulo 1 nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Todo eso que hizo Él por nosotros, nos adoptó, nos hizo ser sus hijos, nos está demostrando que Él no nos rechaza, que es un Padre que nos adopta y nos llama y nos ama. Entonces dice, tú como hijo amado, imita a Dios, y imítalo en amor, porque el que sigue dice en el versículo 5:2, y anda en amor. Esa es una característica de un creyente, que tiene que andar en amor. Como también que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿ok? Entonces se dan cuenta qué importante entender que esto es parte de la llenura del Espíritu Santo, o sea, es un fruto, pues. Los frutos del Espíritu, de estar llenos del Espíritu, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ya les dije la otra vez también. No va a haber una ley que prohíba que andes en amor, pero sí va a haber leyes que prohíban que mates. No va a haber una ley que prohíba que seas paciente, pero sí va a haber una ley que te dice bájale a la velocidad hasta 50 millas por hora. Sí va a haber una ley que te diga no mates, y acá no va a haber una ley que te diga que seas con tu prójimo amoroso, misericordioso, ¿verdad? Todas las cosas que dice que son los frutos, no va a haber una ley que nos los prohíba. Pero sí, hay muchas leyes que prohíben lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano tiende al mal. Si no, ¿para qué hay tantas leyes? A ver, ¿para qué se hicieron tantas leyes si somos tan buenos? ¿Verdad que no? Desgraciadamente, si no tuviéramos el sistema legal, ya no estuviéramos ni vivas, porque nos hubiéramos matado unos a otros. Cada quien la ley la hubiera ejercido de acuerdo a su propia justicia, hubiéramos hecho cada quien lo que quisiéramos y nos hubiéramos cobrado a lo chino como quisiéramos. Que hay gente que quiere hacer luego eso, pero a fin de cuentas hay una ley que nos ampara. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que no es ser llenos del Espíritu, ¿ok? Ahorita vamos a ver otros versículos de lo que es ser lleno, pero vamos a aclarar lo que es no ser llenos del Espíritu. Fíjense, ser llenos del Espíritu no es una experiencia dramática o esotérica. Ya, me lleno del Espíritu Santo. O sea, eso no significa ser lleno del Espíritu. No es ser lleno del Espíritu. En muchas culturas paganas se maneja eso. En el paganismo se ha manejado que ser llenos del Espíritu es entrar como en un éxtasis y que te sacude algo, una fuerza poderosa, y te, a lo mejor te deja en blanco, te deja, te tumba, te deja. Eso no, la Biblia no enseña que sea eso ser llenos del Espíritu. Ya lo hemos visto, no hay ningún patrón en la Biblia, ninguno de los apóstoles ministró ni enseñó esa manera de ser llenos del Espíritu, por lo tanto no es bíblico, ¿ok? Sino que eso es una imitación de costumbres paganas que se han dado y se siguen dando en la actualidad. Hay muchas, muchas religiones paganas que están haciendo ese tipo de prácticas, pero lo han hecho por siglos, no es nada nuevo. Pero de un tiempo a la fecha se han estado imitando esas prácticas y se están promoviendo la sacudida de las emociones en las personas. Pero no hay ningún fruto. No hay ningún fruto porque no es bíblico eso. Ahora, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios, a pesar de todo eso, todavía nos mantiene ahí, nomás por su gracia. ¿Sí se dan cuenta? Aún por su pura gracia nos mantiene, pero esas experiencias no son algo que deba de ser normativo. Tampoco es tratar con todo el valor del mundo de llevar una vida cristiana por tus propios méritos. esforzándote, y yo soy obediente y yo hago todo, porque entonces caemos en la autojusticia y hacemos nula la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo no necesito a Cristo, yo puedo sola. Él ya me salvó, pero la vida cristiana la voy a llevar por mis pistolas, con mis propias fuerzas. No se puede. Somos débiles. Por algo dice que seamos llenos del Espíritu. No es lo mismo ser llenos del Espíritu Santo que ser poseídos por el Espíritu Santo. A ver, no es lo mismo ser llenos del Espíritu Santo que ser poseídos por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser poseídos por el Espíritu Santo? ¿Que haya alguna manifestación? No. Así es, que somos de Cristo. Que en el momento de nuestra salvación el Espíritu Santo de Dios entró a nosotros y ya, él, yo ya soy de Él. Me compró y la prueba está que puso su Espíritu Santo. O sea, fui sellada. Ese es el sello. Ella ya es mía. Eso es ser poseída por el Espíritu Santo. Y todo creyente verdadero que nace de nuevo recibe el Espíritu Santo y es posesión de Dios. ¿Sí? Pero un creyente que recibe el Espíritu Santo no necesariamente va a estar lleno del Espíritu Santo, sino que debe de llenarse del Espíritu Santo, de su palabra. ¿Ok? Esa es la diferencia, tiene que aprender a llenarse por el Espíritu. Ahí ya lo leímos también nosotros, habiéndolo oído la palabra de verdad. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos 8, 9, 5. Romanos 8, 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí está la clave, el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y luego qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es como si es, ¿verdad? Ajá. Y lo dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. Más claro ni el agua. ¿Sí? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ni no está en él. Ahí está muy claro en Romanos. ¿Se dan cuenta? El ocuparse de la carne es muerte. Si yo no me ocupo del Espíritu, como ahorita, que estamos dándonos un tiempo, pueden estarlo haciendo ustedes solitas en la mañana, o en la tarde, o a la hora que lo estén haciendo en el diario vivir, pero también en grupo, porque nos congregamos como hermanos para nutrirnos de la palabra de Dios, para ser enseñados, porque la Biblia dice que, que aprendamos, ¿verdad?, unos de los otros. Entonces, si nosotros no nos ocupamos del Espíritu, pero sí nos ocupamos de la carne, ¿qué es lo que va a pasar con la carne según el versículo 6? ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a tener enemistad. Muerte. Muerte. O sea, es muerte, no hay manera, pues. Ahora, pregunta, ¿el Espíritu Santo de Dios morando en el creyente nos va a llevar a la muerte? ¿Verdad que no? Nos va a llevar a la vida. Por eso les decía, el Espíritu Santo dentro de un creyente jamás lo va a llevar a la perdición. Y si alguien vive en la perdición y practica la vida disoluta, la vida que lleva a la perdición, y que es su estilo de vida habitual, hay que cuestionar si esa persona sea realmente salva o no, porque las evidencias son muy obvias. El Espíritu Santo de Dios realmente puede ser que no esté habitando en esa persona. Ahora, podría ser que es una persona que tiene el Espíritu de Dios y está en abierta y franca rebeldía a Dios. Pero el Señor va a tratar bien duro con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando Él toma por hijo a alguien, lo va a disciplinar. Y lo va a disciplinar con ganas. O sea, no se va a salvar de eso. Y tiene que dejar ese camino. A fin de cuentas, ahí se va a demostrar que sí era hijo. Puede pasar. Y sí pasa, sí sucede. Pero lo que está pasando es que la persona con el Espíritu de Dios dentro de sí se está resistiendo al Espíritu Santo, se está resistiendo, le está diciendo, no es lo que tú dices, es lo que yo digo, no es lo que tú crees, no es lo que yo digo, y se está resistiendo, y entonces está entristeciendo al Espíritu de Dios. ¿Qué dice otra vez en Efesios, capítulo 4, versículo 30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sí podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Por algo lo dice. Pero ¿qué va a pasar? Que va a venir una disciplina severa. Una disciplina severa en la que vamos a estar siendo tratados por Dios de una manera dolorosa, vergonzosa muchas veces, humillante, porque Dios nos ama y no nos va a dejar que nos perdamos cuando ya nos rescató. Pero si andamos de ovejas negras, pues nos va a poner una buena quebrada en una patita para que no andemos de rebeldes. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí es cierto? Pasa y sucede y es real, entonces preparémonos. Si nosotros estamos resistiéndonos al Espíritu Santo de Dios, que nos está hablando con amor, con paciencia, con poder, con misericordia, con oyendo su voz, y nosotros resistimos, va a venir juicio, porque así es Dios. No va a dar por inocente al culpable. Va a venir juicio, probablemente yo me salve, pero en esta vida voy a vivir una vida tremenda de juicio, de castigo y de penas, como la historia del pueblo judío nos ha hecho ver. Yo les invito a que lean a los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Daniel. O sea, lean a los profetas. Yo ahorita estoy leyendo Jeremías. Todos los capítulos, que hasta los donde voy, que voy como en el 18, hablan de cómo Dios con toda paciencia ha estado hablándole a su pueblo Israel para que se convierta de sus malos caminos, y no hace caso. Y no nomás no hace caso el pueblo, sino que aparte le dicen, oímos y no haremos. Todavía le dicen, y no vamos a hacer lo que dices. Así, ve, léanlo, es impresionante el libro de Jeremías. Es tremendo porque abiertamente están en rebelión contra Dios. Y Dios, claro que se enoja, claro que se airía, claro que se molesta. ¿Por qué? Porque sabe para dónde va eso, sabe el resultado que va a traer eso en la vida de la gente, de su pueblo. Y entonces permite el juicio, permite el castigo, permite la disciplina, el sufrimiento al grado extremo, como la historia del pueblo de Israel nos los ha demostrado, el pueblo judío. A ese extremo lo ha permitido por rechazar una y otra y otra y otra vez al Espíritu de Dios. Entonces no podemos vivir así. De veras que ahí lo que decía ahorita Estefanía, que nos recordó, ¿verdad?, que vimos ya hace dos miércoles, fue no seamos insensatos, sino entendidos. Y no seamos necios, sino seamos sabios. Nos conviene ser sabios, es por nuestro bien. Nos conviene ser entendidos, es por nuestro bien. Dios nos quiere bendecir, aunque nos va a probar, vuelvo a decirlo. Nos va a probar, ¿ok? Entonces, tampoco, aquí estamos viendo lo que no es el Espíritu Santo, ¿verdad? También ser llenos del Espíritu no corresponde a un proceso en el que se recibe su presencia por grados. Ahorita tengo 20% de presencia del Espíritu Santo en mi vida. No estoy llena, tengo el 20, me falta el 80. Y ahí ando buscando el otro 80, ¿no? El 80. No es por grados, porque Dios dice en su palabra que Él, en Juan 3:34 dice, Él no da el Espíritu por medida. Él nos llena y nos llena y nos llena y nos llena y nos llena. ¿Mande? Lo da en abundancia. Ajá, lo da en abundancia. Él no está dando ahí. O sea, imagínense, sería un Dios muy egoísta. Ahí les doy poquito, porque no quiero que se me vuelen, ¿no? No sé, ¿verdad? No quiero que anden de creídos o de. No, no, no. O sea, Dios lo que quiere es llenarnos. ¿Sí? Ajá. Pues ahí voy ganando más y voy ganando más, y mientras más alto sea, más de su presencia. Así es, y eso es una doctrina equivocada. Lo que está diciendo Gaby es que muchas veces se piensa que mientras más haga yo y más bien me porte y más obedezca al Señor, pues más grado de llenura del Espíritu Santo voy a tener Y entonces, ¿en quién reside la obra de estar lleno? Pues en mí. En mí, porque lo que yo hago me hace estar llena, cuando aquí no. Aquí no es lo que yo hago, sino que lo único que Dios me pide que yo haga es que me meta su palabra, porque entonces así me va a llenar Él. Entonces, yo no tengo ningún mérito al leer la palabra. El mérito lo hace Él, porque la palabra que recibo es el nutriente que me está llenando de su presencia. Sí. Sí. Siempre. O sea, si de veras estamos teniendo esa llenura, pues vamos a buscar sus frutos y vamos a hacer eso para nosotros. Sí. Exactamente, porque que no haya esa confusión, porque si yo puedo ir y coger la Biblia y levantarme temprano y orar y pedirle a Dios, es porque el Espíritu Santo me movió a eso. O sea, nunca voy a tener un mérito. Definitivamente eso es tan real, pero también yo tengo que disponerme. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues no se me da fácil, pero pongo el despertador y me despierto, y ahora que ya me acostumbré a hacerlo, ya no necesito el despertador, y yo me levanto tempranito y lo hago. Entonces, si tú no puedes, Señor, ayúdame a tener esa fortaleza de hacerlo, y pon tu despertador en un tiempo en el que tú puedas estar a solas con Dios. O si no lo puedes hacer tan tempranito a la hora que te levantes, pero si te da tiempo de empezar todas tus actividades, pues hazlo a las 8 de la mañana si a esa hora puedes. Pero no lo hagas a las 8 de la mañana si entras a trabajar a las 8 y media. O sea, ¿a qué horas te vas a bañar? ¿A qué horas te vas a cambiar? ¿Y a qué horas te vas a desayunar? Y todavía quieres tener un devocional con Dios, pues es imposible. ¿Sí me explico? Yo creo que así como nos disponemos a muchas otras cosas, el Espíritu Santo nos va a fortalecer para disponernos a esforzarnos, a buscar un tiempo en el que podamos estar con Él un buen tiempo a solas. Empecemos por lo poco, porque el que es fiel en lo poco lo va a hacer en lo mucho. Ahora, esto es bien importante lo que voy a decir. La llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. Otra vez, ya lo vimos. Tuvimos 20 sesiones, 20 domingos estudiando la obra del Espíritu Santo. Están todas grabadas en internet, se las mandé a ustedes, ¿no? Todas están ahí en internet y todas está explicadito qué es cada cosa. Pero súper bien, ahorita no me voy a meter a explicar cada cosa, pero sí les voy a decir de manera general que el bautismo del Espíritu no es que yo sea lleno del Espíritu. El bautismo del Espíritu, como ya lo explicamos, es que en el momento en que yo nazco de nuevo, por el Espíritu, me llena de su presencia, me bautiza a su iglesia, o sea, me hace pertenecer a su cuerpo, que es su iglesia. Todo creyente que nació de nuevo es bautizado en el Espíritu y entra a su iglesia. Eso es lo que la Biblia enseña. El bautismo en el Espíritu Santo significa que el creyente entró a formar parte del cuerpo de Cristo. No nomás nació de nuevo, sino que es metido a la comunión de todos aquellos que ya nacieron de nuevo. Eso es el bautismo en el Espíritu. Ahora, todo creyente, vuelvo a repetir, ha sido bautizado con el Espíritu, y todo creyente ha sido sellado del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Todo creyente, no hay manera que uno no. Entonces, fíjense, al estudiar esta doctrina del Espíritu Santo como lo hicimos hace unos meses, nos pudimos dar cuenta que mucha gente ha sentido condenación porque cree que no tiene la llenura del Espíritu, no tiene el bautismo, no tiene las cosas que han creído que es todo eso. Y se sienten condenados porque creen que a ellos no les ha pasado. Pero ahora que lo hemos estudiado con detalle, detenimiento, así como estamos estudiando esto, lo vimos los domingos aquí, nos damos cuenta que está muy claro que no es eso, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Pablo, cuando acusó a los corintios, en 1 Corintios 6, vamos para allá, 1 Corintios 6, 18 y 19, hasta el 20, 1 Corintios 6, del 18 hasta el 20, fíjense lo que dice. Ya lo vimos la semana pasada también, inclusive este pasaje. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? También está diciendo lo mismo, que tú como creyente fuiste comprada por precio y que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Está reafirmando que ahí está el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu alma, ¿verdad? Todo tu ser. Y te dicen, como has sido comprada por precio, ¿cuál fue el precio? La sangre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios con vuestro cuerpo y con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales, recalca, son de Dios. ¿Sí? Son de Dios. Entonces, como vimos la clase pasada, yo ya no me pertenezco. Yo ya no me pertenezco. Yo no puedo decirme a mí misma, hago lo que me da la gana con mi cuerpo. Al cabo no pasa nada. No, le pertenece a Cristo. Y cuando yo hago lo que Dios dice, entonces yo glorifico a Dios. ¿Se dan cuenta? Mucha gente no entiende el concepto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso dice la Biblia que todos nuestros miembros sean santificados ante Él. O sea, Él nos llamó y nos compró no para hacerle un pueblo lleno de pecado, pues. Nos llamó para que fuéramos santos en toda nuestra manera de vivir. Que eso hace la, esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos aparta. O sea, ser santos no es que yo me porto bien y hago todo bien, sino que nos santifica, o sea, nos toma parte del, y nos saca del pecado y nos lleva a su presencia. Miren, verán, les voy, me acordé de un versículo que está en Jeremías que leí hoy precisamente. ¿Verdad qué hermoso? Jeremías, sí. Por ejemplo, tienes ojos, tienes boca, tienes oídos, tienes manos y todo tu cuerpo. Cuando tú usas tus ojos para ver lo que Dios quiere que veas y no ves lo que Dios no quiere que veas, estás glorificando a Dios. Por ejemplo, si yo estoy viendo una revista pornográfica, no estoy glorificando a Dios. O una película pornográfica, no estoy glorificando a Dios. Pero si yo resisto y no quiero ver eso, entonces yo glorifico a Dios con mis miembros, ¿verdad? O con mi boca, lo que hablo, lo que recibo al oír, lo que hago con mis manos, lo que hago con todo mi cuerpo. Por eso dice que no puede ser los miembros de una ramera, porque tu cuerpo, como es uno con Cristo, tú no te puedes unir a una ramera, no puedes fornicar, ahora hablando ya de todo el cuerpo. Entonces no puedes fornicar, porque al unirme yo con una persona que no es mi esposo, como vimos la semana pasada, pues entonces yo estoy fornicando y me uno con esta. Pero si yo tengo a Cristo, dice, ¿cómo puedes unirte a otro si tienes a Cristo? Eso no es glorificar a Cristo. Entonces, un creyente verdadero que no entiende que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no conoce esa verdad y no la vive, pues fácilmente se va a apartar, pero tiene que entenderlo. Y ahora, ya sabiéndolo, lo hace, pues mayor pecado, ¿verdad? Como les dije, Dios disciplina. Sí se puede dar, pero Dios disciplina y la disciplina es terrible, pues. ¿Para qué andamos? A ver, ¿a quién le gusta? Levante la mano. ¿A quién le gusta que la disciplinen? A mí no. Así es. Así es. Las que somos madres, pues ya sabemos que a veces tenemos que corregir a nuestros hijos y castigarlos a veces. Y no darles lo que merecen, digo, no darles lo que ellos piden y quieren por su desobediencia. Y a veces ese castigo les impide hacer algo que también nosotros queríamos que hicieran. Por ejemplo, un viaje. Pues como no hizo lo que debía, no vas a ir al viaje y tú te vas a perder el viaje. O sea, ya tienes todo el viaje, ya está todo, pero no vas a ir. Y un padre se siente así, uy, o sea, tengo que aplicar la disciplina, no la puedo dejar ir, porque si la dejo ir, va a ser para su mal. Y te duele, te duele. ¿A poco no? Las que somos mamás. Nos ha dolido disciplinar a nuestros hijos. Claro que a Dios le duele. A ver, entonces aquí, vámonos, creo que está en el 18, verán, ¿eh? ¿Mande? Con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, cuando tú adoras a Dios, estás alabándolo, cuando estás aquí en la adoración congregacional, es bien importante. Dios nos ha llamado como iglesia juntos a adorar a Dios. Esa es la adoración congregacional. Que estemos todos juntos, que estemos todos a tiempo, porque es una cita pues que hacemos todos para adorar a Dios. Esa es en la congregación, otra en lo personal. Que tú en tu devocional privado puedas adorar a Dios. Hay muchos recursos. Miren, por ejemplo, en mi caso personal, yo ni tengo buena voz, ni soy entonada, y aquí tengo dos testigas perfectas que me pueden, no me van a dejar mentir, no puedo adornarme de que yo tengo muy bonita voz o que soy entonada, para nada, es una vergüenza. Mi voz es una vergüenza, pero gracias a Dios que lo hago cuando ellas no me oyen, ¿verdad? Lo hago cuando, a veces si ando con mis audífonos aquí con el iPhone, ¿no? Y estoy oyendo y estoy cantando y llegan y ya les veo la cara y ya me doy cuenta que ya me cacharon, ¿no? Ya me cacharon porque canto y pues a mí se me olvida y yo estoy cantando y ya me imagino cómo se oye toda esa afinada. Pero lo hago, no me importa porque lo hago para el Señor. Entonces, eso es glorificar a Dios. Pero glorificar a Dios no es nomás con nuestros labios cantar. La máxima manera de glorificar a Dios, espiritualmente hablando, Alejandra, es tu obediencia. Si yo no obedezco, aunque yo cante, no estoy glorificando a Dios. Si yo no obedezco a Dios en nada, yo no lo estoy glorificando, lo estoy deshonrando como hija de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es bien importante tenerlo bien claro. Miren, está por aquí. Ay, yo lo vi aquí por este ladito. Dice que si entresacares lo precioso de lo vil, a ver, ¿quién me ayuda? Busquen una concordancia, alguien que tenga. En Jeremías dice, si entresacares lo precioso de lo vil, está muy bonito. Busquen precioso, la que tenga una concordancia completa. O vil, busquen. Ajá. Ay, Dios. Lo marqué. 15-19. Ok, 15-19. Ah, ajá. Así es, este es, ajá. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Está diciendo, salte de ese mundo en el que estás, conviértete y yo te voy a restaurar. ¿Se dan cuenta cómo nos da la oportunidad de la restauración? Le está hablando a su pueblo, si andamos en esto, salte de aquí, pero yo te voy a restaurar. Y si entresacas lo precioso que yo puse dentro de ti, que es su espíritu, el espíritu de su hijo, es lo precioso, no es nuestro espíritu. Que nosotros tenemos un corazón perverso, inclinado al mal, somos depravados por naturaleza, hacemos lo malo. Sí, no hay ni un justo, no hay ni a un uno. Romanos capítulo 1, no hay ni uno, no, capítulo 3, perdón, no hay ni un justo ni a un uno. Todos se han desviado, todos a una hicieron lo malo. No hay quien busque a Dios, dice Romanos, ¿verdad? Y aquí dice, entonces, si tú entresacas lo precioso de lo vil, imagínate, entresácalo, o sea, tienes que buscar de ahí, o sea, saca. ¿Quiere decir que sin Cristo somos una basura? Una basura. Eso es lo que dice la palabra. Somos una paja para el infierno, Obi. El Evangelio va a humillar al hombre. El Evangelio no lo va a exaltar, el Evangelio exalta a Cristo. El Evangelio verdadero humilla al hombre. El hombre no es, a los ojos de Dios, más que material para el infierno eterno. Somos combustible eterno para el infierno. Eso es lo que somos. Porque merecemos la ira y el castigo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice, si tú entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a poder hablar la palabra y vivirla. Porque Él habla su palabra y produce resultados. Entonces tú vas a poder vivir la palabra de Dios. Tú vas a poder ser luz para los que no están en la luz. Tú vas a poder ser enviado por Dios para compartirle el Evangelio a otros. Dios habla a través de tu boca. ¿Sí? Ahí está. Tú serás mi portavoz. Vas a ser como un heraldo para mí. Vas a ser como una persona que me representa. Pero para eso te tienes que convertir. Y yo te tengo que restaurar. Tienes que sacar todo eso que es vil de ti, convirtiéndote, ¿verdad? Entregándote realmente a ellos. Ahora, el otro día una persona me dijo, es que cierta persona estaba justificando lo que hace una persona, y dice, esta persona anda en estos lugares, en los antros y en esos lugares porque está alcanzando a sus amigos para Cristo. Sí, ya sé que parece mentira, pero así me dijo. Y aquí dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Volvemos al Evangelio. El Evangelio no se va a mezclar con el mundo ni se va a hacer igual que el mundo para convertir al mundo. No se puede. Eso es adulterar el Evangelio. Nosotros no vamos a ganar a las personas para Cristo siendo igual que ellos, al contrario. El testimonio de una vida transformada, apasionada por Cristo, completamente ajeno a todo eso, eso es lo que va a traer a los inconversos. Los inconversos ya no quieren saber, ahora los que ya están listos, digamos, ya no quieren saber nada del mundo. ¿Cómo es que creemos que siendo igual que el mundo los vamos a convertir? ¿Sí o no, Bonnie? ¿Verdad que no podemos ser igual que el mundo y querer hablarles de Dios y hacer las mismas cosas que hace el mundo? No se puede, y menos, ¿verdad?, rematando en las borracheras, como vimos que la carta de Efesios lo culmina, ¿no? Está bien claro, todo el libro de Jeremías, de veras, yo voy hasta el capítulo 18, ya lo terminé hoy, lo que llevo de eso, ay Señor, qué bárbaro, o sea, es una trazota hablándole a su pueblo, de veras que con una compasión y una misericordia, pero al mismo tiempo una advertencia de arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces es bien importante que atendamos la voz de Dios, porque en lo que acabo de terminar el 18, 17 y 18, empieza el Señor ya a emitir los juicios a su pueblo. Juicios que ya se cumplieron en el pueblo judío. Muchas de las cosas que aquí se dicen, calamidades y todo lo que vivieron los judíos ya se cumplieron. Acabó, tuvo que cumplirlo el Señor, porque se obstinaron y se rebelaron y dijeron que no iban a servir al Señor. Ok, entonces volvemos a Efesios. Ok, esto también es bien importante. Ser llenados del Espíritu Santo no es lo mismo que ser sellados o asegurarse por Él, ya lo dije, ¿se acuerdan? No es lo mismo. Esto es un hecho ya realizado, ya somos sellados y ya estamos bautizados en su iglesia. Pero en ninguna parte de la Biblia se le ordena a los creyentes a bautizarse o a sellarse por el Espíritu Santo. No se les ordena hacer eso. En cambio, llenarse sí. Nunca dice, sé sellado del Espíritu Santo. No dice, porque el que nos sella es Él mismo. No podemos, nadie, yo no puedo hacer que Obi sea sellada del Espíritu. Ni tampoco Gaby puede, tengo ninguna autoridad, ningún ser humano, decir, sé llena del Espíritu, como por obra y magia, ¿verdad?, que dicen del Espíritu Santo, no, ni es así, o sea, es el Espíritu Santo el que llena, yo no tengo esa potestad, aunque la palabra de Dios nos exhorta a ser llenos del Espíritu, pero no se refiere a que porque yo lo diga, va a ser lleno, ¿sí?, sino lo deja bien claro. Ahora vamos a ver, esta palabra, sí. Sí, pero es lo que te estoy diciendo. Cuando está hablando, tenemos que ver que esa palabra bautizar, ¿qué significa? Son varias palabras para bautizar. La bautizar en agua, que es un significado. es que la palabra bautismo quiere decir sepultar. ¿Ok? Entonces, si entiendes que la palabra bautismo quiere decir sepultar, o te vas a sepultar en agua, que es el simbolismo, es una ordenanza que Dios nos pide a todos hacer, ese sí, bautízate en el nombre del Señor, ¿verdad? En agua. Métete al agua, reconoce que has muerto con Cristo y sales del agua, y al salir es como si hubieras resucitado con Cristo. Entonces, ese acto simbólico sí es una ordenanza, sí nos dice bautízate pero en agua. Ahora no te dice bautízate en el Espíritu para que tú recibas el Espíritu, no dice eso. Entonces, es donde ese juego de palabritas a veces nos confunden. Tomamos una palabrita y nos confundimos, pero si lo entendemos en todo el contexto, la doctrina bíblica no da pie a que nosotros nos enredemos. El asunto y el problema es que sacamos una palabrita, un versículo, y se nos olvida todo el contexto. Y entonces hacemos doctrinas equivocadas y hacemos cosas de hombres, ¿sí? Así es. Cuando crees, el Espíritu Santo viene y entra tu vida y se bautiza. Sí, y es que ese bautismo, vuelvo a repetirles, ese bautismo es la obra por medio del cual el Espíritu de Dios introduce al creyente que acaba de nacer de nuevo en su iglesia, que es espiritual. Esa es la iglesia invisible, o sea, la iglesia visible es esto. Aquí estamos viéndonos todas. A lo mejor todas somos cristianas. Pudiera ser que hubiera otras aquí que no son. Ellas no son iglesia. Vamos a suponer que aquí hay unas sentadas. Ellas no son. Pero todas las demás somos iglesia. La iglesia visible son aquellas. Ellas no son. Y la iglesia invisible somos todos nosotros en todas partes, en todo el mundo, donde hay cristianos que nacieron de nuevo. Eso es la iglesia invisible. Y todos los que ya murieron en él esperando la resurrección, esa es la iglesia invisible. Entonces, la iglesia visible es lo que se ve, ¿sí? ¿Hay alguna edad que sea mejor que bautizarse en el agua? En el agua. Bueno, bíblicamente hablando, no hay ninguna, absolutamente ninguna evidencia que los niños se bautizaran en agua. Ninguna. ¿Por qué? Es muy fácil entenderlo, porque como es una ordenanza, y es una ordenanza que requiere fe, un niño no puede tener fe. O sea, un niño no te puede decir, sí, sí, creo en Jesucristo, sí me arrepiento y yo he andado en todo esto y te pido perdón. O sea, probablemente cuando tú lo enseñaste, por ejemplo, ya es un niño de 6 años, ya habla y lo has estado enseñando desde chiquitito, te puede recitar todo esto, pero aún así no vemos ningún ejemplo en la Biblia de un niño de esa edad siendo bautizado, sino que son adultos o jóvenes adultos que ya asumen una responsabilidad, porque el bautismo en agua me compromete a mí a que yo dé testimonio público de una fe que digo que tengo. Yo no me voy a ir a bautizar si yo no tengo fe. Los cristianos no bautizaban a alguien que no tuviera fe, porque es un requisito haber creído en Cristo para bautizarte en agua. Entonces es imposible que sea de otra manera, bíblicamente hablando. Que lo hacen, que sucede, que en otras religiones, que muchos lo hacen por tradición, pues sí, sucede. Pero dice la Biblia en Marcos capítulo 7 que los hombres hemos seguido más las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios. Y a veces invalidamos la palabra de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Lean capítulo 7 de Marcos, y ese es Jesucristo hablando. Y habla bien duro, sí, Boni. No, ninguna, absoluto, porque en el sentido del pacto de Dios, cuando un padre es creyente, Dios protege a su familia y a sus hijos. De hecho, lo dice también, inclusive de una mujer que es creyente y su marido no, dice que Dios santifica a la familia por esa mujer o ese hombre, si el hombre es el creyente y ella no, él santifica a la mujer, a la esposa que no es, y a los hijos. O sea, Dios hace un pacto con esa familia. Claro, la persona que es creyente va a estar orando por su familia para que se convierta. Pero si un hijo menor muere y no se ha bautizado, no hay ninguna condenación, porque están en el pacto de Dios. Por eso te digo, es algo bien importante, porque ¿qué pasa, Bonnie? Se bautizan los niños, nomás empiezan a a poder manejar, a tener llaves y a irse solos, ya empiezan a pecar. ¿Dónde quedó lo que tuvieron como bautismo? ¿Dónde entienden ellos en su vida, de ahí para el real o de la edad que tú quieras, que empiezan a pecar conscientemente? ¿Dónde queda esa convicción de que yo soy nacida de nuevo, que el Espíritu de Dios está en mí, que Él mora en mí y que yo debo dar testimonio de que Cristo habita en mí, que yo ya no me pertenezco y que yo debo vivir como un creyente? ¿Dónde queda? ¿Los bautizados? Pues los bautizaron de chiquitos, pero no saben ni quién los bautizó. Fíjate, yo bien curioso, porque cuando yo veía mis fotos de chiquita, de mi bautismo en agua, yo decía, yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué a mí nadie me preguntó? ¿Por qué nadie me preguntó que si yo quería? O sea, ¿por qué hicieron eso? Yo no sabía nada de la Biblia, Bonnie. Y yo chiquita le hacía esas preguntas a mi mamá y me las hacía a mí. Y cada que veía yo mis fotos del bautismo, yo decía, ¿por qué me bautizaron si nadie me preguntó si quería o no? Pero yo creo que Dios ya me estaba inquietando desde entonces, no sé. O sea, es que mira, la confirmación en sí no es ningún sacramento, porque no es ninguna ordenanza en la Biblia. No dice, tienen que confirmarse. No hay, esa no es una ordenanza, pero el bautismo sí. El bautismo y la cena del Señor son las únicas dos ordenanzas que tanto Cristo como los apóstoles enseñaron que tenía que haber en la iglesia. Todo lo demás no se puede elevar a categoría de sacramento o de ordenanza, según la Biblia. Son cosas que debemos de vivir, confirmarnos en la fe, pues cada rato. Tú dime y yo confirmo, o sea, yo digo soy cristiana. O sea, donde quiera yo puedo decir, yo puedo estar confirmándome. Pero no es un acto que se hace una vez y luego se te olvida y no supiste ni qué hiciste y sigues viviendo la vida loca, ¿no? Y sigues negando a Cristo con tus hechos. ¿Cuál confirmación? Sí. De hecho, yo estaba bien grande porque por lo menos como de la iglesia ni nada. Y la confirmación fue una y mi mamá, ay, pues la abuelita encontró una que en 3 meses la hace. Y yo nomás un día, como 2, 3 horas, todos los sábados. Y ya, bueno. Y ya, muy rápido, pésimos y ya. ¿Y eso te eximió de pecar? No. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no había ninguna convicción en ti. Si me explico, Bonnie, ¿te queda claro? No puede ser posible que creamos que por la imposición de tradiciones de hombres que no están en la Biblia, creamos que las personas van a vivir como Dios manda. No hay manera. No hay. En cambio, para Dios es de completo valor el que tú cada día te confirmes en la fe. Que tú cada día con tu vida demuestres que vives como una cristiana. Eso es confirmarte en la fe, más que un acto externo donde le doy cumplimiento a quien me dijo que debía hacerlo, pero realmente no hay convicción. Es que eso es falso, ¿sí? A ver, espérate, María Luisa levantó la mano primero. Adelante. A veces a mí me preguntan que si, o sea, te convertiste en Cristo y de repente te mueres y no te bautizaste. Ajá. Y que si esta voluntad al cielo, y yo le digo, ¿sí? Así es, exacto. El bautismo no es un acto que nos dé salvación, es más, ninguna ordenanza, ningún acto de nada que hagamos trae salvación. La salvación la hizo Cristo en la cruz y es por fe y por gracia. O sea, yo no puedo aportar nada a mi salvación. Por gracia, ya lo vimos también en Efesios capítulo 2, por gracia son salvos, por medio de la fe, y luego dice, y esto no de vosotros. O sea, si todavía yo digo, bueno, es que yo tuve mucha fe para ser salva, ¡polas! Me viene el versículo ese, ni siquiera tu fe, Gaby, te va a salvar, sino que la fe que tienes, no la tienes por ti misma, te la dio Dios como algo gratuito. ¡Uy! O sea, no hay para dónde. O sea, si yo puedo creer en Cristo es porque Dios me dio una fe, ni siquiera venía de mí, Bonnie. No creemos en Cristo porque nosotros, ay, tenemos fe. Creemos en Cristo porque Él puso esa fe en nosotros. Él nos escogió habiendo estado en pecados. Nos escogió en el pecado, nos salvó estando aún en pecados, nos salvó, capítulo 2 de Efesios. Para cumplir con toda justicia, ¿y a qué edad se bautizó Él? Él no hizo ningún daño, pero fue un acto de obediencia. porque empezaba su ministerio y él tenía que hacer lo mismo. Él se tenía que identificar con el hombre en todo, menos en el pecado, para poder ser luego él sumo sacerdote. Eso se vio el domingo pasado, no este que acaba de pasar, el anterior, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok, entonces, ¿alguien más? Rodolfo habló este domingo. Ah, no, sí, este domingo habló Rodolfo. Sí, sí, cierto, este domingo, sí, cierto. ¿Sí, Estefanía? Lo de la fe también es que creamos en él, también Dios lo pone. Sí. Pero también, a veces nos damos cuenta que de chiquitos hay niños que nacen y tienen más fe que otros. O sea, sí. Dios se los da. Entonces, Dios decide ponerlo más en unos que en otros. No, bueno, lo que pasa es que. Dios lo permite. Eso, así es, sí, pero te voy a explicar por qué. Porque en su soberanía, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Es un atributo de Dios. Y también en su divina providencia. Otro atributo de Dios es la providencia. O sea, todo lo que sucede en la vida de una persona está determinado de antemano por Dios. Y aún así, el hecho de que haya gente que se va a perder, hay gente que se va a ir al infierno y que ya está en el infierno. Y tú dices, ¿por qué ellos no y yo sí? ¿Qué injusto es Dios? No, no es injusto. Lo justo, o sea, si alguien quiere pelear, digamos, entre comillas, ¿verdad? O discutir o razonar con Dios para decir, ¿qué injusto que mandes a unos al infierno y a otros no? Te va a decir Dios, ¿quieres que yo sea justa contigo? Entonces te mando al infierno. ¿Hay manera de pelear con Dios? No hay. Porque el que ellos se vayan al infierno es justo. Y que yo me vaya también es justo. Nomás que tuvo misericordia de mí. A Él le plació salvarme a mí. ¿Te das cuenta? No es ninguna, no tengo ningún mérito. Así lo dice su palabra. Todos íbamos al infierno. Esa es la doctrina de la pecaminosidad del hombre, la doctrina donde el hombre es pecador por naturaleza, está destituido de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre él. Nadie se puede salvar por sí mismo, por eso vino Cristo. Pero el hecho de que tú recibas esa salvación cuando estás chiquita, o cuando estás a los 11, o cuando tengas 18, o 24, o 40, o 90, o media hora antes de morirme, ese está en la soberanía de Dios. No está en uno. O sea, yo no puedo cambiar los designios de Dios. Yo no puedo manipular, ni decir, ni torcerle la mano. Así pasa a veces. Entonces, ¿por qué un niño tiene más fe y otro no? Podemos decir que injusto, pero nosotros somos igual de injustos. Por eso les digo, si no conocemos las doctrinas esenciales de la Biblia, precisamente que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos la ira y el castigo de Dios, vamos a estar peleando con Dios diciéndole que qué injusto que salve a los criminales cuando, ¿verdad? Cuando a los buenos no se salvaron. Oye, Gaby, mira, es que Obi, si Dios nos permitiera, Obi está diciendo que cuántas veces hemos hecho cosas que probablemente hayan llevado a alguien hasta inclusive el suicidio, ¿no? Algo que hicimos, tratamos muy mal a un novio y después se suicidó por nuestra culpa, ¿no? Puede ser, o sea, no sé. Nosotros no podemos cambiar eso. Nosotros no lo podemos cambiar. No está en nuestras manos, o sea, ya el Señor a nosotros nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas, no tenemos ninguna potestad. Pero también es cierto, Obi, que si Dios nos permitiera ver todo lo que hemos hecho en nuestra vida y las consecuencias que han acarreado por haber hecho lo que hemos hecho, a lo mejor ni resistiríamos del dolor, de todos nuestros errores, de todas nuestras maldades. Y yo les quiero decir algo. Aún, yo sé que aquí hay muchas que no han vivido esa clase de vida de la que estamos hablando, de lo peor, de lo peor, de lo peor, porque han crecido en hogares cristianos. Mis hijas, primero que nadie, o sea, y ustedes, las que conozco, ¿verdad? Han crecido en hogares cristianos y no han hecho y participado de muchas cosas que mucha gente se arrepiente con todo su corazón. Pero yo sí te puedo decir a ti y a mis hijas y a todas ustedes que crecieron en un hogar que son tan pecadoras como las personas más pecadoras que están allá afuera. Y ustedes con lo que han hecho o con las mínimo que hayan hecho, también llevaron a Cristo a la cruz. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. ¿Sí, Moni? Ajá. Sí. Así es. Sí, salió ese amor, pero no por ese amor va a obligar a estar a los que lo rechacen con él. ¿Te das cuenta? A pesar de que los amó, lo rechazaron. Y Dios dice, pues ni modo, tú desechaste mi amor. Yo no te puedo obligar. Mi amor a mí, como soy Dios, no me permite obligarte a ti a estar conmigo cuando tú no quieres. Y ahí hay un lugar especial para ti. Eso es parte de su amor, o sea, respetar, ¿verdad? Ese designio en el que la persona no quiso. Y claro, Bonnie, que hay gente que no quiere. Claro que hay. Son los enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Pero tendemos a pensar que esos son los más malos de la tierra. Pero hay mucha gente buena, Bonnie, que rechaza el sacrificio de Cristo. Buena a nuestros ojos. Buena, que se porta bien, que son... No, yo no necesito a Cristo. No, yo no necesito... Yo soy bueno y yo no he hecho nada malo. Esos están rechazando a Cristo. Porque nadie se va a salvar por obras. Nadie. Ese es el evangelio. Le parezca o no le parezca a la gente. Esa es la palabra de Dios. Y a veces es difícil de creer, ¿verdad? Porque siempre tendemos a pensar que hay gente buena y hay gente mala. Cuando la Biblia dice que todos estamos bajo el juicio de Dios y bajo la ira. Que Dios nos ha perdonado y nos... O sea, en vez de derramar su ira sobre mí, la derramó sobre su hijo. La ira que yo merecía la derramó sobre su hijo. Entonces, si yo volteo a ver a su hijo a la cruz, digo, yo merecía eso. Claro que me rindo a ti, Señor, porque castigaste a alguien que era justo por mi culpa. Y lo hiciste por amor a mí. Y yo lo recibo. Yo recibo ese sacrificio. Lo tomo, es mi salvación. No tengo salvación. Me estoy yendo al infierno ahora, y tú me estás diciendo que me estás rescatando por ese sacrificio. Yo lo acepto. Y eso es la conversión. Eso es la conversión. Entonces, cuando uno cree en el sacrificio de Cristo, lo cree porque Dios te pone una fe para creerlo. Y además dice que la fe viene ¿por qué? ¿Por el qué? ¿Por el oír qué? Ajá. Entonces, una persona que nace de nuevo y que recibe la fe y la palabra de Dios... Viene esa conversión, ahí está. La palabra de Dios es lo que hace que se convierta el alma. La palabra de Dios es la que hace que yo me llene de su espíritu. La palabra de Dios, por su palabra, Cristo está morando en mí, por su palabra. Hasta el hecho de mismo de que Cristo esté morando en mí es por su palabra. No es más que por eso, no es ni por mi propia fe, es porque Él lo dice. Y porque Él lo dice, lo puedo creer, y lo puedo creer porque Él lo dice. Parece trabalenguas, ¿verdad? Bueno, entonces, ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué significa? Significa que nosotros podemos movernos y avanzar en la vida cristiana por intervención de Dios mismo, con la misma dinámica que dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21, vamos a ver qué dice. 2 de Pedro 1:21. Así como los hombres de Dios, dice aquí, vamos a leer desde el 19, ¿sí? Para entender bien el pasaje. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con esa misma inspiración que Dios le dio a los hombres que escribieron la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, ese mismo Espíritu Santo que puso Él en ellos para que ellos hablaran la palabra de Dios, es el mismo Espíritu que nos pone a nosotros para ser llenos cada día, paso a paso, momento a momento, para poder obedecer su palabra, porque su palabra está morando en mí. O sea, en cada momento, en cada situación en la que me enfrento, yo voy a ser tentada a obedecer o a desobedecer a Dios. ¿Sí o no? ¿O nomás soy la única que le pasa eso? ¿A todas les pasa? Ok, entonces, siendo yo tentada en todo momento a obedecer o no obedecer a Dios, la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, esta que estamos leyendo, que ha entrado a mi vida y a mi corazón, es lo de lo que se va a agarrar el Señor para recordarme a mí lo que Él dice, y me va a dar el poder, esa misma palabra, para yo decir, no tengo que hacerlo, no tengo que pecar, porque el Dios dice esto. Esa es la llenura del Espíritu Santo. O sea, una persona que está constantemente siendo guardada y alertada por la palabra de Dios, es que Dios en su Espíritu Santo está redarguyéndote, mostrándote, su poder está en ti, porque la palabra tiene poder, es el poder de Dios. A veces es, si leen el Salmo 119, se van a dar cuenta todo el poder de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Dios hizo el universo. Él dijo así, dijo, y ¡zas!, se hizo todo. Yo puedo resumir con una palabra, Él dijo todo lo que es, todo lo que vemos. Él dijo, por eso lo vemos. Hay plantas porque Él dijo, háganse las plantas, hágase la tierra, hágase el mar, háganse los animales, hagan todo por su palabra, no usó nada. ¿No se les hace impresionante? A mí siempre me maravilla eso. Bueno, pues por su palabra, Él dice que yo nací de nuevo. Por su palabra, Él me da el poder, con ese poder que hizo el universo, lo dice la palabra, con ese poder que Él hizo con su palabra, el universo, es el mismo poder que tengo yo aquí adentro para decir no al pecado. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en Efesios? Vimos lo que significaba el poder del Espíritu Santo, y la palabra poder es dunamis, que quiere decir dinamita, ¿se acuerdan? Dinamita, o sea, es un poder que no está en mí. Entonces, ¿por qué puedo vivir una vida cristiana diferente? Porque el Espíritu Santo me ha llenado. Es Él el que me llena para decir que no. Cuando yo no obedezco, cuando yo no cedo el control de mi vida, es que no puedo hacer la voluntad de Dios. Me salgo con la mía, pues. No es que Dios no me quiera llenar. No es que Dios no me quiera librar. Es que yo, de mi propia voluntad, no le cedí el control a Él. ¿Sí? Eso es algo que debemos entender muy bien, porque es bien práctico para nuestra vida. O sea, en otras palabras, nos hace responsables Dios a los cristianos que tenemos su Espíritu Santo de no obedecer, ¿sí o no? ¿Por qué nos hace responsables? Ajá, porque no hay pretexto, no hay pretexto, o sea, no hay pretexto para pecar. Si no nos hubiera dado su Espíritu Santo, tendríamos todos los pretextos para pecar, no podríamos, pero nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, cuando pecamos sabiendo, pues entristecemos al Espíritu de Dios, y eso trae consecuencias. Y como Dios es justo y Dios sabe y no nos podemos burlar de Él, ay, nanita, qué horror, pero sí nos va a disciplinar. Cuando un día una señora dijo un grupo que desde que empezó a leer la palabra, pues obviamente, como a todos, confronta. Sí. Pero un día dijo, es que no puedo pecar a Dios. Ajá. Ya no pudo, se fue, porque como ya conocía, pues ella dijo, o sea, dijo, no puedo pecar a Dios. Reconoció. Sabe, sabe. Ajá. Sabemos todos que ya hemos leído, no podemos estar fallando. Fíjate nomás. Pues a lo mejor ella va a irse por el camino de la vida difícil en el aprendizaje de la disciplina, porque si, o sea, si ya está bien, ya está reconociendo que esto es pecado, ya hay convicción, ya está el Espíritu Santo, nomás que escogió irse por el camino de la vida fácil. ¿Se acuerdan que les mandé el progreso del peregrino? ¿La vieron la película? Ahí narra perfectamente todas las posturas de los diferentes tipos de creyentes. ¿No la has visto, Bonnie? Tú estás incluida ahí, véanla. Les recomiendo que vean esa película o la vuelvan a ver también, ¿verdad? Es muy, muy importante porque narra las pruebas por las que pasamos los creyentes, las situaciones difíciles y aún los que medio creen, los que medio dicen, los que andan así con un pie aquí y un pie acá, todo lo que pasa, ¿no? Y cómo de veras el Espíritu de Dios está hablándonos y nosotros resistiéndole. En otras palabras, y ya para terminar, si nosotros le resistimos, lo vamos a entristecer, lo vamos a contristar, ¿verdad? Eso es entristecer. Lo podemos apagar. O sea, apagar, apagar hasta que estemos así, en una condición donde ahí está Dios, pero ya no oímos su voz, porque el corazón se pone muy duro a causa del pecado. Sí. Pero cuando te arrepientes, ya... Ah, claro, precisamente está el Evangelio, mira. Como les decíamos el lunes, aquí tuvimos una clase el lunes con la gente que está en el grupo de Esteteca, comentábamos que el Evangelio no es para los recién convertidos, ay, les voy a dar el Evangelio y ya se acabó el Evangelio. De aquí para el real, puras doctrinas, no, no, no. El Evangelio es todos los días, porque el Evangelio, en el Evangelio me dice que Cristo, que vivió una vida justa, me ha justificado a mí, me ha hecho justa. No por lo que Gaby ha hecho, ni vaya a ser nunca hasta el día que me muera, por más buena cristiana que yo sea, no es lo que yo haga lo que me hace justa, sino que la justicia de Cristo ha sido impartida a mí. Yo nunca voy a entrar al cielo por lo que logré hacer aquí en la tierra teniendo a Cristo en mi vida. Nunca. O sea, el Evangelio me lo aplico todos los días. ¿Cómo? Como dijiste ahorita, bueno, desobedecí a Dios, perdóname, Señor, pero en tu justicia tú me has justificado, en tu sangre me has perdonado. Yo fallé, pero tu sangre, la misma que me justificó el primer día que yo creí, es la misma que me va a dar, me sigue justificando ahorita. O sea, el sacrificio de Cristo es eterno. No por eso voy a usarlo de pretexto para yo estar pecando a gusto y haciendo lo que quiera, ¿verdad que no? Al contrario, cuando pecamos nos sentimos muy mal, no queremos volverlo a hacer. A veces fallamos, a veces lo volvemos a hacer. Pero tenemos que estar cuestionando, bueno, ¿qué está pasando, verdad? ¿Estoy realmente cediendo el control de mi vida al Señor? ¿Me falta más dependencia de Él? ¿Cómo puedo depender de Él? Ya lo hemos estado hablando. ¿Cómo puedo depender de Él en lo práctico? Orando, claro. Obedeciéndola, pero primero leyéndola, conociéndola. Ajá, entonces me faltará más oración, me faltará más lectura de la palabra, porque esa palabra morando en mí me va a proteger, pues, me va a recordar. Cuando yo estoy no, aquí dice Dios esto, ya me acordé. O sea, nos recuerda, pues, su Espíritu Santo, si no, ¿de dónde va a echar mano el Espíritu Santo? Entonces, leer la palabra y después orar, ¿verdad? Como sea, obvio. Bueno, pues sí, pero me refiero a que lo que venga a mí de palabras de Dios va a estar para recordarme que estoy pecando. Así es. Que lo que estoy haciendo es aborrecer. Me lleva a la perdición. Sí, sí estoy de acuerdo en los primeros que dijiste, primero la lectura y luego la oración, pero no, no podemos decir así es siempre, sino. No, claro que ajá. No, exacto. Pero ajá, porque pero en una situación de crisis. Uh-huh. Exacto. Exactamente, ¿por qué? Porque cuando yo leo la palabra, Dios me habla. Y cuando Él me habla, me hace ver. Y cuando me hace ver, entonces yo ya puedo decir, Dios mío, perdóname. Exacto. Ya sea que te pido perdón, ya sea que aquí leímos al principio el Salmo 89, vamos a terminar con el Salmo 89, vamos para allá. Vamos a terminar con el Salmo 89. Así es, así es. Por eso aquí los domingos, en el tiempo de oración que tenemos, estamos usando la palabra para orar. No estamos orando conforme a lo que se nos antoje, sino que lo que dice la palabra, en eso estamos orando. Y estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Esa es una manera muy importante de orar. Versículos 13 al 15. Salmo 89, versículos 13 al 15. De tarea les dejo que lo lean todo, porque acuérdense que les decía que es un mesiánico, un salmo mesiánico. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Se fijan? ¡Qué hermoso! ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Sean llenas de salmos, cánticos, himnos. Eso es un salmo. Cuando nosotros vemos que suyo es el brazo potente, yo estoy segura con él. No me va a dejar caer si yo me apego a él. Cuando caigo es porque no estoy cogida de él. Ando en mis fuerzas. Tenemos que vernos como unos niños que no saben ni caminar. Y queremos correr y no sabemos ni caminar. Pero si yo estoy cogida de la mano del Señor, no voy a caer. Me va a librar porque me ha dado su poder. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. O sea, Él es poderoso para salvarnos. Aún si caigo. Aún si caigo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Imagínate, el cimiento de su trono es la justicia y el juicio. Dios no permite la injusticia. Por eso el Evangelio todos los días. Porque por mis propias justicias yo no voy a estar delante de Dios. Y eso le da la gloria totalmente a Él. Estoy delante de Dios, puedo venir en oración, no por mis propias justicias, sino por sus muchas misericordias. Estoy delante de Dios en oración y me acerco a Él, no por mi obra, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. El sumo sacerdote está intercediendo por mí para que yo pueda estar delante de Dios. Él está diciéndole a Dios, esta mujer, esta Gaby, creyó en mí, creyó en mi obra de salvación. Ella fue comprada con mi sangre y por eso Dios se agrada y se apiada de mí, me ve como hija. No por mis justicias. Por eso es que una persona llena del Espíritu Santo exalta a Cristo, no se exalta a sí mismo. No anda diciendo, yo tengo mucho poder para orar y para leer. Yo no me puedo esforzar por mí misma a orar y leer la palabra si no es que el Espíritu de Dios me ayuda. Y si no es Cristo morando en mí. Yo no puedo, soy débil. Y tú también. Somos bien débiles. Por eso tenemos que buscar la dependencia del Espíritu Santo y ser llenos, pero ¿cómo? Pues con su palabra y con la oración, porque no hay de otra. Y Él mismo nos va a ayudar a tener esa disciplina. Él mismo nos va a ayudar. Cuando no lo hacemos, por más buenas obras que hagamos, estamos dependiendo de nosotras mismas. Y ese es un pecado de autosuficiencia. Yo lo he cometido muchas veces. O sea, ahí voy como el Borras a empezar mi vida, mi día como si nada, y de repente me doy cuenta que ni siquiera le di las gracias a Dios por este día. O sea, puede llegar a pasarnos, o nos pasa, o nos pasa muy seguido, o rara vez le damos gracias. Podemos estar en cualquiera de esas situaciones. Pero a medida que seamos conscientes de su palabra y de su verdad, pues vamos a ser más movidos por Dios mismo a buscarle y a depender de Él. Eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, lo que me gusta es el 14. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dice que la justicia y el juicio son el trono, el cimiento de su trono. Si nos tratara con justicia, Estefanía nos manda al infierno. Pero dice, misericordia y verdad van delante de su rostro. O sea, aunque Él es justo, aunque su juicio es justo, porque es juez de toda la tierra, primero pone su misericordia y nos ve con misericordia. Si no, ya nos hubiera consumido. Qué maravilloso, ¿no? Que está cumpliendo su justicia en Jesús y por eso nos puede dar misericordia. Así es, exactamente. No que no esté siendo justo con nosotros. No sé, a lo mejor lo dije mal, pero no es así. O sea, nos puede ver con misericordia porque está Cristo en medio de nosotros. Sí, ¿queda claro? Sí. Nos agarra, sí. Nos ve, de a Jesús cuando se agarra a nosotros. Así es. Entonces, si nosotros nos alejamos de Jesús, es cuando ya nos da a nosotros y le mientras está viendo a su hijo. Sí, no, pero mira, aquí voy a aclarar algo, a lo mejor no se entendió bien. Siempre va a ver a su hijo en nosotros cuando ya somos hijos, Carla. Siempre, siempre. Por eso es que el evangelio sigue siendo vivo cada día. El asunto es que yo no veo eso. Yo siempre pienso que es por lo que yo hago. Y aquel que vive centrado en el evangelio no vive centrado en lo que yo puedo o no puedo hacer, sino vive centrado en lo que ya hizo Cristo y que sigue haciendo permanentemente, que es ayudarnos a través de su Espíritu Santo. Entonces toda la gloria es para Él. No se sale Él, no pasa eso. A lo mejor alguien entendió mal o yo lo dije mal, no sé. No, siempre nos va a ver. Y es donde precisamente nosotros tenemos que ver que el evangelio está en nosotros. Pero eso no nos exime a nosotros de convertirnos, de arrepentirnos, de pedirle perdón, de no querer eso, porque eso es algo que Él sí demanda de nosotros. Vaya, no podemos abusar de su gracia. No está permitido. La gracia es un regalo, es gratuito el evangelio, la salvación. Nunca la voy a poder obtener por nada que yo haga, pero no me da permiso de abusar de ella. No me da permiso de andar en el pecado, porque como me vea Cristo, pues yo puedo andar donde quiera. No es cierto, porque también Cristo tiene una voluntad y nos dice que huyamos de eso. Y hay doctrinas que hacen eso. Exacto, esas son doctrinas que son equivocadas, tanto la de la gracia, haz lo que quieras, al cabo no pierdes la salvación, esa es una doctrina equivocada. Como la otra, una vez salvo, ahora te corresponde mantener tu salvación, esa es otra doctrina equivocada, porque nunca vas a poderla mantener tú, siempre es por gracia. Entonces, es por gracia, pero también nos ha dado el poder de vivir su vida. Sí nos ha dado, sino como empecé al principio, si Pablo no hubiera puesto ese versículo, sean llenos del Espíritu Santo, hubiera dejado todo en nuestras manos, en nuestras fuerzas, en nuestro poder. Yo tengo que dejar todo eso, ¿cómo le hago? En la carne no se puede, tiene que ser con el Espíritu. Pues vamos a terminar orando. Padre hermoso, gracias por tu palabra. Tu palabra es Espíritu y es vida, Señor. Por eso estamos alimentándonos, como dices, de ella. La carne para nada aprovecha, pero tu palabra es Espíritu y es vida. Y aquí estamos, Señor, nutriéndonos de ti, queriendo obedecer este mandamiento de ser llenos de ti, aprovechando bien el tiempo, obedeciendo tu palabra que dice que seamos sabias y no necias, que seamos sensatas y no insensatas, entendidas, Señor, de cuál es tu voluntad, cuál es tu voluntad. Señor, enséñanos a amar tu voluntad, enséñanos a amar tu palabra, enséñanos que detrás de cada palabra, cada mandamiento que tú nos has dado, está tu Hijo Jesucristo, que ya lo cumplió, que fue el que cumplió con su vida, con toda la ley, Señor. Que ahí está Él abogando por nosotros, Señor. Porque nosotros sabemos que en nuestras fuerzas no podemos cumplir tu ley. Y ahí está nuestro amado Señor y nuestro Salvador abogando para que tú no derrames esa ira sobre nosotros, porque ya fue derramada sobre Él. Señor, ¿cómo podemos menospreciar ese sacrificio? Perdónanos de todo corazón cuando hemos sido duras, cuando hemos resistido tu verdad, tu palabra, tu voluntad en nosotros, Señor. Cuando nos hemos rebelado queriendo decirte a ti que lo que yo opino es superior a lo que tu palabra dice. Perdóname, Señor. Perdóname por ser negligente, por no tomar el cuidado en mi vida espiritual que yo merezco. A veces le doy más cuidado a mi cuerpo físico que a mi vida espiritual, Señor. A veces alimento más mi cuerpo, lo ejercito más, como si fuera a durar para toda la vida, y mi espíritu no recibe tu alimento, Señor, perdóname. Cuando tu palabra dice que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Gracias, Señor, por tu gran perdón. Gracias por tu misericordia, porque tu misericordia está delante de tu rostro, como acabamos de leer, y tu mano, tu brazo poderoso nos sostiene. Gracias porque yo puedo estar delante de ti, no por mi justicia, sino por tu gran misericordia. Yo puedo estar delante de ti porque esa obra de redención en Cristo es eterna, es permanente, es cada día, Señor, viva, verdadera, poderosa. Y cuando yo vengo ante ti reconociendo mi incapacidad, reconociendo mi pecado, tú dices en tu palabra que tu sangre me ha limpiado, Señor, y yo lo creo. Gracias, Señor, porque puedo renovar mi comunión contigo. Y yo te pido, Padre, que me des ese poder para llevar esa vida cristiana que no puedo llevar sin ti. Quiero hambre de tu palabra, quiero sed de ella y quiero poder sobrenatural para desear estar contigo en tu presencia, en oración, en meditación de tu palabra. Señor, ayúdame porque soy débil. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias por tus verdades maravillosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.